Bienvenido. Bien amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso aquí en un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Arkham. Me da mucho gusto nuevamente recibir al señor de los cómics, de buen Rodo. Espérenme, recapitulo. Al señor de los cómics de Marvel, el señor Rodo. Un saludo a todos. ¿Qué onda, Rodo? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí impulsando el marvelismo, ¿no? Sí, no manches. Hoy fíjate que hoy tenemos una situación a raíz de un evento de proporciones cósmicas y universales, realmente, que es ni más ni menos que esta situación que despierta el interés de muchos fanáticos, yo creo que de todos, sin miedo a equivocarme, de todos los fanáticos de los cómics, de más que nada de DC y de Marvel, que fue este revolucionario evento llamado Marvel vs DC, ¿cierto? DC contra Marvel. Es lo mismo. No, corrígeme si me equivoco, en la segunda parte sí se cambia el nombre, ¿o sí? Ajá, yo creo que igual, volvemos a lo que platicábamos cuando los crossovers, ¿no? Sí, sí. Dependiendo quién tiene como que el control intelectual de la historia, de la autoría, exacto, es quien lleva el título de local, ¿no? O el jugador. Así es. Fíjense que, ¿por qué esta situación? Porque a mí me causa mucha curiosidad, no sé qué opinión, a qué Rodo. Muchísima gente en todas las redes sociales, fanáticos de los cómics, siempre se preguntan, ¿quién gana si echamos a pelear a Flash y a Quicksilver? ¿Quién gana si pelea Thanos contra Darkseid? ¿No? ¿Quién gana si se pelea Superman contra Hulk? Bueno, pues para toda aquella gente que se hace la pregunta, pues eso sí existió. Realmente sí hubo un evento donde Marvel y DC ponen a pelear a sus máximas estrellas en una historia que está aquí, ¿no? Hay muchas sorpresas, otras no tanto, otras dices, tenía que ser, ¿no? Pero otras hay muchas sorpresas. Yo creo que una de las más grandes sorpresas que a mí me impactó y que yo sé que tú se te retorció, no por ser Marvel, o sea, no por el personaje de Marvel, sino porque yo creo que nunca lo imaginaste. Mujer Maravilla, Thor. Sí. O sea, realmente lo que acontece en esa parte, nadie se lo imagina. Nadie. Así es. El detalle es, obviamente, se genera una historia entre ambas empresas, donde dos entidades cósmicas que representan como el dios del universo DC y el dios del universo Marvel, deciden constatar al más puro estilo Dragon Ball que el universo es el mejor. Sí, efectivamente. Y aquí lo curioso es que es una serie, yo creo que sí le pensaron bien, porque todo viene a raíz de la muerte de Superman. O sea, no pueden creer la magnitud de la situación, sino hasta que uno analiza lo que realmente sucedió. A raíz de la muerte de Superman, viene el reino de Superman, uh-huh, el regreso de Superman, uh-huh, y entonces una batalla, si mal no recuerdo, creo que es Mongul, uh-huh, el que destruye Ciudad Costera. Correcto. Destruye Ciudad Costera. ¿Cómo pega? ¿Cuál lo pusiste? 4DX, que no sabía. Ah, no, es que es el 7DX, ¿no? ¿Has visto? No. Que ahora en Japón, es en serio, que ahora en Japón ya hay 7DX. Está chido. Ojalá llegue. No, espera, que llegue Mongul. Sí, a Mongul. Entonces, destruye Ciudad Costera, el hogar de Linterna Verde, para los que no saben. Hal Jordan. De Hal Jordan, exactamente. Hal Jordan se construye una ciudad nueva con el anillo, cosa que es una regla que ha roto, porque no puede usarse el anillo para una situación personal. Se le aparecen los guardianes del universo. Él dice, Neil, pues yo siempre he estado con ustedes y ahora se hace lo que yo digo. Y va y destruye Oa. Es todo un rollo, ¿eh? O sea, lo estoy resumiendo, pero es todo un rollo. Llega al planeta, hay muchas batallas, se destruye el planeta que está en el centro del universo. Y en ese momento se liberan los dos dioses de los que hablamos. Realmente es un rollo tremendo, pero realmente todo se genera desde la muerte de Superman. Y se liberan dos entidades. Así es. Y deciden ver, como les comentaba, al estilo, no porque Dragon Ball lo haya hecho primero, sino porque ahorita está más en la conciencia esto de las tonterías de Dragon Ball Super. Ya en un momento hablaremos de un programa de Dragon Ball. En Dragon Ball está una situación similar, es que el universo es mejor y bla bla, y cada quien va a llevar a sus candidatos y tal. Y en este caso igual, cada dios elige a sus representantes, obviamente pues ya sabemos quiénes van a ser los de cada bando, los principales exponentes de cada una de las marcas, ¿no? Superman, Batman, la Mujer Maravilla, inclusive llega hasta Robin, llega hasta Gatúbela, por ejemplo, que si bien hemos dicho no es una heroína, tampoco ya es una villana tal cual. Es una mercenaria, ¿no? Más bien como una ladrona, más que mercenaria, porque no se contratan como para hacer el robo. El robo ella lo hace por su propia cuenta. Y luego vende, ¿no? Exactamente. Ajá, sí. Sí, efectivamente. Y bueno, eso es por un lado de DC. Por el lado de Marvel, obviamente, Capitán América, Hulk, Thor, inclusive llega a estar, me parece que Namor, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que lo interesante de aquí es, recurren a algo que DC ya había hecho unos años anteriores, como recordaremos en Muerte en la Familia, que por medio de votos, en este caso cartitas de los fans, son los fans, y llamadas me parece, se generaba una votación donde se decía si Robin moría o vivía. Así es. Al final de cuentas, por un ligero margen, Robin muere y por eso es que sucede toda esta situación, que marcó tanto la historia de los cómics, como hemos hablado en otros programas, pero que a la mera lo han regresado y tal, etc. Oh, y aquí es lo mismo, hacen votación por medio de los mismos electores, sus o los fans. Sus fans. Lo único que hace DC y Marvel es que ellos acomodan los combates. Así y entonces uno vota por el combate, que más bien por el ganador de cada combate. Así es. Y tal vez por eso viene esa situación de la que tú mencionas, ¿no? Sí. De Thor y la Mujer Maravilla. Así ¿no? es, exactamente. No, cuéntales, ¿qué pasa? No, pues ahoga tú. Espérame. Es que ahí te va. Vamos a contar las peleas más clásicas. ¿Por qué? Porque como yo le digo a Robo, sí, tú puedes despotricar lo que quieras, pero eso es lo que está escrito. ¿Sí? O sea, tú puedes que Superman es más fuerte, que Superman es mejor, pero el escrito es lo que está plasmado en la historia original de un cómic. ¿Sí? Perfecto, entonces yo creo que la principal batalla más poderosa del universo es la de Superman contra Hulk. En este caso, como dice Uriel, hay algunas batallas que eran más obvias el resultado así que es. Veía venir. Esa no, nada, sí, es así, es así. Sí, porque era, volvemos a ese detalle, era el tratamiento cuando a Superman lo tenían endiosado, sí. Y Superman era intocable y era invencible, y a Hulk lo tenían, disculpen la palabra, muy idiotizado. Era el Hulk así, tonto, torpe, así, que en el momento de hacerse Hulk, no pensaba. Entonces, pues ahí Superman tiene la ventaja de que aparte de la fuerza, tiene la inteligencia, y en ese entonces tenía la... ¿Cómo era? La santísima y altísima carisma que tiene Batman ahora. Era un batmaníaco en ese entonces. Sí. Y por eso gana Superman. Así es. Y es algo que, digamos, era un resultado obvio. Sí, efectivamente. En esa pelea gana Superman. Para mí creo que también fue bastante obvio. Tenía que ser bastante obvio. Por el simple hecho de que, ahora sí, te la voy a retirar. Por el simple hecho de que es Superman. Así de sencillo. O sea, no hay de que sí, que el pool... ¿Te acuerdas que en algún momento se mencionó que el poder máximo de Hulk se hacía gris? Ajá. Y más grande y más fuerte. Ajá, sí. Pero nada más por el hecho de ser Superman, tenía que ganar esa batalla. Uh-huh. ¿Cierto así o no? Así es, así es. En Thor, Mujer Maravilla... Cuenta. Realmente, me pareció interesante aparte de todo, ¿sabes por qué? Porque ciertamente gana la Mujer Maravilla, le pone una zarandiza completa a Thor, y por el simple hecho de que es uno de los únicos personajes, aparte de Thor, que ha logrado cargar el martillo. El martillo. Llega como así. O sea, ni siquiera hizo fuerza. Lo carga y le pone una zarandiza con él a Thor y a Chisi. ¿Sí? La pelea, creo que más interesante que ahorita les vamos a comentar, es Batman, Capitán América. Que una vez más, entre comillas. A pesar de todo, termina como en un supuesto empate. empate que estaba ideado desde el principio. Ajá, exacto. Ajá, o sea, exacto. En un supuesto, exacto, y está ideado porque hay que mencionar, son 7 combates. Así es. Entonces, al ser 7 combates, en teoría tiene que ganar 3 DC, 3 Marvel. Ah, porque algo que no hemos contado, se supone que el universo que pierda deja de existir. Sí, o sea, ese es el detalle. Los dioses deciden que no puede haber 2 universos paralelos. Así es. Que solamente puede haber uno. Y el universo que pierda las máximas batallas es el universo que va a desaparecer. Así es. Entonces, al final, para dejar la historia así súper guau, wow, DC gana 3, Marvel gana 3, y el desempate está supuestamente en Batman y Captain America. Que empatan. Que dan otro empate. En teoría dan a entender como ¿qué que chaves? Gana. Es una en teoría dan a entender como que gana Batman. Si dan a entender, eso es importante. Ajá. Dan a entender como que gana Batman. Sin embargo, no gana. Ajá, exacto. Ahí sí, digamos, legalmente no gana. Sí, legalmente no gana, pero sí va a ganar. Porque era Batman. Porque era Batman, sí. Nada más por el simple hecho de que es Batman. Eso es todo. No, pero es que es cierto, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que ahí también pesan un poquito el nombre de los personajes. Por ejemplo, la batalla de Flash Quicksilver, también Flash gana, ¿no? Porque yo creo que es el peso también del personaje en sí contra la batalla, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Exacto, por ejemplo, en Electra y Gatúbela gana Electra. Gana Electra, ese. Entonces, el detalle es que, digamos, se quedan 3-3 y al final está esta situación, ¿no? Y bueno, al final además también, pues la forma rápida de salir de un problema de esos, bueno, lo dejamos en un fabuloso empate. En un empate. También por el sacrificio, digamos, para no spoilear, pero digamos el sacrificio que hace Batman, por lo que en teoría se considera como que ganó Batman, que es lo que hace, etcétera, y dicen, no, y además es el principio, o sea, lo que hacen Capitán América y Batman, es el principio de acabar con todo este problema, ¿no? O sea, realmente, y además me parece interesante, fíjate, yo nunca había visualizado Capitán América y Batman como alguna similitud de historia. Hasta que lo tratan en esa serie, ¿no? Eso está padre. Y bueno, eso fue, recordemos ya, a pesar de que tiene tiempo, no es tan viejo como uno pensaría. Si bien más viejo en un programa en un programa anterior hablamos de los crossovers. Sí. Y en ese programa se mencionaba que el crossover era de los 70. Sí, el primer crossover que hubo de Spider-Man y Superman. Y curiosamente, este enfrentamiento no es, como tú bien mencionas, hasta después de la muerte de Superman. Esto fue en 1996. Así es. Entonces, ya llevaban bastante tiempo recorridas ambas empresas y así nunca es. Se habían dado la opción de juntar a sus personajes, ¿no? Sí. En el sentido de un evento como de lucha. No de juntarlos como un evento team-up, como sería un crossover. Así es. No, y al final no. Además terminan uniéndose. No, aquí sí es luchar. Es uno que aquí contra otro. La onda es que fusionan a los universos. Quiero dejar en claro lo siguiente, yo sé que Rodolfo se me va a echar encima, pero la verdad es que da por resultado esa fusión un universo llamado Amalgama. Los personajes eran una estupenda y maravillosa idea, pero las historias estaban bastante mal. Perdón. Yo sé que el universo Amalgama es tu universo favorito de todos los cómics en el mundo. Pero realmente las historias... No, mi universo favorito es... Me disculpe Armando, pero es el Zack Snydercismo. Sobre todo por lo coherente y lo bien llevado que está. Y da por resultado eso. Las historias, yo no sé tú qué opinas. Creo que una de las historias que más se podría salvar de alguna manera es Spider-Boy. Pero de año fuera, todas las historias de los amalgamas eran una basura. La idea de los personajes era la idea muy estaba buena. Padre. ¿Sí? La idea estaba padre. O sea, por ejemplo, juntar Spider-Man con Superboy y hacer Spider-Boy estaba bien. Juntar Wolverine y Batman y hacer Dark Cloud. Ya la oscura, tú. Capitán América y Superman. Super Soldado. Ajá. Estaban bien las historias. Las historias seguían. De hecho, hay una muy... Por ejemplo, hay una que a mí se me hace buena, pero en el sentido por el humor negro que maneja. Pero también porque los personajes se prestan. La de Lobo de Doc. Lobo de Doc. Ajá. Donde juntan a Lobo con el pato. Con Howard the Duck. Con el pato. Y sí, se fusiona. Entonces, eso también está muy padre, esa historia, ¿no? Es un humor negro muy, muy, muy marcado. Iron Green. Sí. Iron Green, que es Iron Man y Linterna Verde, ¿no? Los personajes creo que eran muy buenas ideas. Ajá. La verdad, las historias. Pero la ejecución no. Y el problema es que también las ejecuciones también tomamos en cuenta. Pobres escritores, tenían que resumirlo todo a un solo tomo. Eso sí. Un one shot, es decir, sí, nada más un solo cómic y se acabó. Entonces también pues no puedes desarrollar mucho el personaje, si de por sí aquí en teoría son cuántos, cuatro tomos, ¿no? Son cuatro tomos de contra Marvel. Y en teoría nada más son puros trancazos. Ahora imagínate desarrollar toda una historia de por qué el personaje es así y hacerle como su origen, que si bien algunos ya lo sabemos, ¿no? Sabemos de dónde salió Batman, sabemos de dónde salió Wolverine, etc. Pero presentarte ese nuevo origen donde combinas a los dos, pues ya lleva un proceso. ¿Qué? ¿Era Sparrow? Era su compañero, su compañera más bien, ¿no? Que es Júbilo con Robin, Sparrow, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí estaba bastante complicado, pero sí, la neta, perdóname, la neta sí fue una basura en las historias. Los personajes estaban muy, muy bien pensados, quiero pensar, o sea, la verdad sí era así. En este crossover de DC versus Marvel, o Marvel versus DC, como le quieras llamar, es que hubo una segunda parte, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí estuvo. Creo que no fue tan impactante como esta. No, exactamente. Lo que pasa es que volvemos a la misma mercadotecnia, o sea, les funcionó. Y pues, ¿qué hacemos para sacar más lana? Pues hagamos la segunda parte, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Tú deberías de saberlo, pero dices que no. No, yo digo que hasta la trilogía es cuando le dan la torre. Ah, sí, cuando le dan la torre. Sí. Bueno, si hubiera salido una tercera parte, sí le hubieran dado la torre. Porque realmente fue hacia abajo, ¿no? Exacto. La situación. Sí existió, muchas personas se preguntan, o muchas personas me han preguntado, inclusive en vivo, o se burlan. Te voy a contar una anécdota. Estaba yo platicando con una amiga, vía WhatsApp. Y el tema salió por la película de La Mujer Maravilla, película que a ti no te gustó nada. Dije que sí, que era la mejor película de DC. Ah, sí, últimas. Sí, dijo, perdón. Acuérdate, dije, es una buena película. Sí. Con cosas malas. Ah, ok, perfecto. Pero en general, sí. Es una buena película. Sí, sí, tiene razón, es que tu marvelismo a veces me sigue, ¿no? Exacto, más bien. Entonces, ya escuchas que todo es así, San Stanley. Ah, San Stanley. También que traigo su pata aquí en la cartera. Sí, y tiene su altar en el operador. Sí, no, no, sí. Sí. Venían platicando y de repente su esposo se empieza a burlar. Dice, oye, pero, a ver, entonces, ¿a poco existe Superman que se pelee con Iron Man? ¿Y a poco esto? Sí, no es cierto, eso no puede existir, son empresas diferentes, no sé qué. Entonces, muchas veces las nuevas generaciones, como tú dices, no tienen el conocimiento o no se han topado con este tipo de situaciones. Y me da mucha risa a mí en lo personal, que los fans, los fanáticos. Es que exacto. No, los fanáticos se pelean en las redes sociales diciendo que ¿quién ganaría si uno y si otro? Pues sí existe. Y si ganó alguien, ¿no? O sea, la verdad. Y a lo mejor no les gustó el resultado, sí, pero bueno. Pero ahí está, fue, ¿no? Exactamente. Es como la historia. No necesariamente el que gana tenía que haber dominado al otro mundo o territorio o lo que fuera, ¿no? Exactamente, ¿no? La guerra no la tuvo que haber ganado tal, pero la ganó. Ahí está. ¿No? Ante todo esto, mi querido Rodo, no sé tú qué opinas. Voy a hacer una recomendación. Espero no meterme en algún problema legal o en ninguna situación. No estamos percibiendo ningún tipo de situación monetaria ante o al menos si lo percibimos, lo percibirá él, porque no percibimos nada. Pero sí voy a hacer una mención. Hay un, yo creo que tú la conoces, tú me vas a dar la razón. Hay una página y un canal de también de YouTube. Este programa continuará.